voy a hablarles de la reclusión. Cuando se dice que uno va a hablar de la reclusión, lo normal y lo habitual es que uno haga funcionar su memoria y venga a la misma un centro penitenciario o una comisaría. Bueno, no son los únicos lugares de reclusión que existen en una sociedad, pero sí es verdad que son lugares de reclusión que merecen la pena ser tenidos en consideración. Mandela decía que nadie puede realmente entender y valorar lo que es una nación si no le presta atención a cómo son sus cárceles. Bueno, pues yo voy a hablar hoy de centros de reclusión de personas que existen en todas las sociedades de la Tierra, que han existido en todas las sociedades de la Tierra, aunque las sociedades adoptan una actitud diferente en torno a esos centros de reclusión. Y ahí está, precisamente, la gracia de la cuestión que voy a plantear esta tarde a ustedes en cumplimiento del mandato que me dice el señor, me dice bien el señor presidente, que suscribió en su momento España y que, bueno, nos hace que hablemos hoy de una cuestión de la que habitualmente no hablamos, pero como verán ustedes es relativamente importante. Los centros de reclusión de libertad los clasifico convencionalmente, el informe que les he hecho llegar los clasifica por el tiempo de duración. Hay centros de privación de libertad de corto, de medio y de largo plazo. Bueno, los de corto son los calabozos. A título de ejemplo, son los calabozos y las dependencias donde en un determinado momento nos llevan las autoridades en tanto en cuanto se decide la tramitación del procedimiento judicial correspondiente. Son los CIES, son las prisiones. Los CIES son ya centros de privación de libertad de media duración. Las prisiones y los CIMIs son de alta duración. Y por último, están los antiguos. Me van a reñir en la casa si lo digo, pero es que como el lenguaje que yo, los antiguos psiquiátricos, que son los centros de sociosanitarios, donde se atienden a una serie de personas que tienen problemas de trastornos graves mentales y que evidencian dificultades de integración social. Por lo tanto, cinco cuestiones, ¿eh? Calabozos y similares, CIES, penitenciarios, CIMIS y establecimientos sociosanitarios. Nosotros hemos hecho a este tipo de centros, a todo este tipo de centros, 107 visitas. 107 visitas, localizadas geográficamente en 30 provincias españolas, en 17 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla. En las entidades locales hemos ido a 57 y a 3 de ellas hemos repetido la visita porque de alguna manera necesitábamos puntualizar algunos extremos que no habían quedado claros para nosotros en la primera visita. Hemos estado en 20 dependencias de la Guardia Civil, en 25 comisarías de la Policía Nacional, en 2 comisarías de las policías autonómicas. En España hay 4 policías autonómicas, en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra y en Canarias. Nosotros hemos estado en el País Vasco y en Cataluña. Hemos estado en 7 depósitos locales, en 8 dependencias de custodia de autoridades judiciales. Por tanto, si ustedes suman este número de visitas, les saldrá 57, porque hay tenido 3 repetidas. También hemos estado en todos los CIES de España, menos en uno. Y no es porque no hayamos querido ir, sino porque estaba vacío, que estaba en obra. En el de Valencia no fuimos. Hemos visitado 16 centros penitenciarios, 8 centros de menores infractores, los CIMIS, y 3 establecimientos de salud mental. ¿Lo hemos hecho solos? No lo hemos hecho solos. Aquí hay 4 miembros del Consejo Asesor que hoy nos acompaña, que han estado en unos sitios o en otro. Y en 7 ocasiones nos han acompañado miembros de los síndicos o de los defensores del pueblo autonómicos. Por lo tanto, bueno, esto es un trabajo intenso y riguroso en una cuestión que tiene una importancia que yo creo sinceramente que destaca. Este informe es un tanto distinto a los demás. Nosotros llevamos trabajando en el mecanismo. Le llamo mecanismo porque todo lo que viene después tiene unos nombres horrorosos. Y como tiene unos nombres horrorosos, no los voy a repetir muchas veces. Nosotros venimos trabajando en el mecanismo, si no estoy mal informado, desde el año 2010. Y hemos ido viendo cuál podía ser el encaje que en este momento y en momentos sucesivos el defensor tuviera en este tipo de informe. Bueno, nos hemos preocupado de establecer un proyecto a largo plazo, que es el proyecto Ábaco, donde la pretensión que realizamos es la de ser capaces de obtener un informe, una cantidad de información muy abundante que nos permita, con esa información tan abundante, hacer una valoración de cómo se trata a los ciudadanos que, con más o menos tiempo de permanencia, se les priva de libertad en España. Y hemos empezado el Ábaco este año por la policía local. En primer lugar, porque policías locales hay bastantes y podemos, de alguna manera, ampliar el área de la información, y en segundo lugar porque no toda la información de la policía local la podemos, digamos, obtener, pero no menos cierto que hicimos un cuestionario que llevamos a 2.100 ayuntamientos, un cuestionario técnico que llevamos a 2.100 ayuntamientos, donde podían informarnos de aquellas cuestiones que de alguna forma nos resultaban relevantes. Pero no solamente hicimos esa novedad. Sí, hay un proyecto Ábaco que iremos desarrollando a lo largo de los próximos años. Hay también un mecanismo de captación de información, digamos, de carácter electrónico. Y ustedes pueden entrar en él, preguntar al final de cada capítulo algunas cuestiones relevantes del informe. ¿Qué cuestiones relevantes son las que ustedes pueden ver, las que nosotros hemos considerado relevantes? Y de alguna manera, las que nos ayudan a encontrar una solución a nuestras preocupaciones. Hechas estas consideraciones, me voy a acercar al primero de los temas, a la privación de libertad en centros de corta duración. Bueno, con los datos que nosotros hemos obtenido y de los que hemos calculado, son numerosas las detenciones que se producen, los ingresos que se producen en los calabozos, y que creemos que en el año 17 pues debieron superar las 320.000 detenciones, que no son pocas. ¿Por qué hemos ido ahí? Primero, porque extendemos mucho la zona de información, pero en segundo lugar, porque vemos un hecho que resulta interesante, es ver cómo esa cosa que dicen los finos de criterios y culturas corporativas distintas. Bueno, pues si hemos preguntado a 2.100 ayuntamientos que tienen policía local, pues la verdad es que las culturas y los criterios deben ser bastante, es muy probable que sean bastante diferentes, y podamos captar no la información de una corporación o de otra, sino, bueno, ver cómo hace cada cual su mezcla. Nos hemos dirigido también a instalaciones que tienen que tienen, que albergan a personas que están en ellas por distintas motivaciones. Bueno, los procedimientos penales pueden que en un momento determinado conduzcan a este tipo de reclusiones. Pero también se produce en España una cosa bien curiosa, de la cual hablaré más adelante, que los incumplimientos que se producen en materia de emigración, para no ser contra de inmigración, te pueden conducir a esta situación. Por lo tanto, había una motivación para empezar por corporaciones locales y para empezar tratando de ver la pluralidad de realidades que hay en las corporaciones locales. Partamos, pues, de un primer hecho. Vamos a analizar aquellos centros de reclusión que tienen, que son el primer lugar donde se produce la privación de libertad. Hombre, ¿cómo son? Voy a decir una generalidad, pero es que es así. Dice, bueno, las condiciones estructurales de estos centros son espacios con escasa luz natural, con problemas de ventilación, en las que la práctica total de los casos carecen de accesos a zonas descubiertas. En segundo lugar, hombre, todos nosotros querríamos que este tipo de centros fueran reformados. Y que fueran reformados para dotarlos de mejores condiciones. Mejores condiciones para las personas que van a estar allí 72 horas o para las personas que trabajan en este tipo de centros. La tercera cuestión, hombre, el personal de custodia no se dedica única y exclusivamente a ver y a hacer ese tipo de supervisiones. El personal de custodia hace esas cosas y otras cosas. Otras muchas más. Con lo cual, bueno, pues la productividad puede que sea alta o puede que sea baja. Pero bueno, eso lo digo, el personal de custodia se dedica a varias cuestiones. El trato sí que me interesa decirlo, el trato en líneas generales es correcto. La justificación de por qué uno está allí, el tiempo que está allí, muy parca. Punto. No se extiende mucho el personal que atiende en estos centros a explicar qué es lo que motiva la presencia de ellos allí. En los centros de media, en los CIES. Mire, yo de los CIES he hablado aquí varias veces y yo no querría hablar mucho de CIES hoy, aunque reconozco que el tema de CIES es un tema que apasiona al personal. Pero bueno, podía haber dicho, bueno, pues no lo hago. Pues mira, no, lo hago. Permítame que le diga que los primeros refugiados que llegaron a España llegaron hace 30 años y llegaron a Tarifa. Bueno, pues bien, en España, a pesar del tiempo transcurrido, han cambiado muchas cosas en este mundo de las personas que tratan de llamar, que diría Bauman, a esta puerta. Han cambiado los hábitos y el perfil de las personas, han cambiado las rutas, y a pesar de que han cambiado los hábitos, las personas y las rutas, bueno, pues se ha seguido en España un modelo invariablemente fijo, invariablemente apoyado en una estrébede, que es una, los que sean del sur sabrán lo que es una estrébede, que es una especie de maroma donde uno apoya determinados elementos para calentar, se pone en el fuego y para calentar los elementos. Aquí hay tres elementos que son claves en el mecanismo de llegada. Es clave la patera, es clave la detención y es clave la entrada en el CIE. Esos son los tres. Bueno, pues esos tres elementos no han cambiado en 30 años. No han cambiado. Y claro, las cosas chirrían un poco. Este año, en el año 17, yo voy a hablar del 17, ¿eh? Algunas veces se escurrirán algunas cosas del 18, pero voy a hablar del 17. En el 17 fueron internados en los CIES españoles 8.814 personas extranjeras. 8.814 personas extranjeras. El Ministerio del Interior dice que han sido expulsados el 37,29% de las personas que ingresaron en los CIES. Por lo tanto, el 37% son expulsados y el 60% se quedan aquí. Esto es una, una cuestión de la cual diré algo al final de este apartado. Bueno, ¿quiénes son los que se internan? Se internan fundamentalmente marroquíes y argelinos. Marroquíes y argelinos en un porcentaje importante. Y de ese 37% que se expulsa, ¿a quiénes se expulsan? Pues también a marroquíes y argelinos. Los más numerosos son los marroquíes y argelinos, que son algo así como el 80% de los expulsados corresponden a esas dos nacionalidades. El resto, el 13% restante, es una ristra de pequeños países donde, bueno, pues, es una especie de goteo que se extiende, pues nada más y nada menos que por 57 estados. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Qué hemos visto nosotros en los CIEs? Pues lo mismo que le dije las otras veces que hablé del arco mediterráneo. Unas instalaciones francamente mejorables, una asistencia sanitaria precaria. No hay profesionales de la asistencia a las 24 horas del día. Tampoco hay muchos expertos en psicología y en psiquiatría. Hay cárceles cercanas a este lugar donde pues no hay un psicólogo, y un psicólogo en este tipo de centro, como veremos más adelante, es importante. Nadie te realiza una analítica completa. Y la verdad es que es difícil ir a un centro de salud, en España en este momento, sin que uno tenga que poner el brazo para que le analicen para que le hagan una analítica completa. En este caso no. Bueno, por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con unas carencias de profesionales de la psicología que los encontraremos en los CIEs, que los encontraremos en las cárceles y que los encontraremos en los CIMIS. Por lo tanto, bueno, unas carencias importantes. La asistencia jurídica. Hombre, la asistencia jurídica la hay en Madrid, en Barcelona y en Valencia. En los demás, muy difícil. Y voy ya cerrando este capítulo. ¿Qué proponemos nosotros que hay que hacer en este tipo de centros? Hombre, algunas cosas sí nos parecen importantes. Hay tres elementos que a mí me parecen importantes. Primero, hay que tener una infraestructura idóneas que se ajusten al tamaño, que ajuste su tamaño al número de personas que pueden y que vayan a ser expulsadas. No, por ejemplo, yo he visto centros que son enormes, que son mastodónticos, pero que, bueno, no tienen las mínimas condiciones y además el número de personas que hay allí no es muy abundante. Yo creo que había que repensar el número, el diseño físico de los centros, para adecuarlos al tamaño que se prevé que va a haber allí de personas recluidas. Por ejemplo, tuve que ir y fui, me pareció impresionante y les recomiendo a ustedes que hagan este tipo de visitas. Yo fui a Archidona. Es una cárcel moderna, modular, espectacular. Me han dicho, no he ido, pero la próxima vez que vaya a Ceuta, iré a Ceuta para ver la cárcel de Ceuta, que también es modular. Pero hay otras, no voy a dejar de decirlo, el CIE de Madrid, pues no es precisamente una estructura que sea digna de albergar, al menos durante 60 días, a este tipo de personas. Creo que en los CIEs debería haber personas especializadas y no abundan tanto, y había que buscar un mecanismo de colaboración entre las administraciones nacionales y de la sociedad civil española. Bueno, primer tema. Por lo tanto, un diseño adecuado a este tipo de centros y este tipo de centros adecuado a lo que hoy es o debe ser la realidad de la estancia de las personas que hay allí. En segundo lugar, este es un tema polémico, ¿eh? Pero como es polémico, lo voy a decir y lo voy a decir tal como lo pienso. Mire, yo creo que los policías no son los funcionarios adecuados para desarrollar el grueso de las tareas que se llevan a cabo en el interior de un CIE. Los policías hacen muy bien las tareas de custodia. Pero no tiene ningún sentido que estén vigilando qué ocurre en el comedor o qué pasa en las habitaciones por la noche. No, yo creo que esa no es la labor. Entonces debería pensarse en la posibilidad de buscar una estructura de empleados públicos más especializada. Estoy pensando en los CETIS. Los CETIS tienen empleados públicos dependientes del Ministerio de Trabajo y Migración. Se llamaba, no sé si se llama ahora o se llamaba antes, pero vamos, todos identificamos lo que queremos decir. Donde no hay determinadas tareas empleadas o adscritas a Policía Nacional, por decirlo claramente. Dos últimos puntos que a mí me parece que son relevantes. La pertinencia del internamiento. Este es un tema... Esto es jerga lo que ha dicho, eso claro. Y este señor que dice con eso de la pertinencia del internamiento. La pertinencia del internamiento quiere decir que los CIE se emplean en muchas ocasiones para aliviar los problemas que ocurren en los puntos de frontera. Y los CIE no están para eso. Es decir, usted detiene, coge una patera, la lleva a Motril, en Motril tiene algún problema y termina, pues eso, en Barcelona, en Madrid, donde sea, donde haya un CIE. Mire, no, yo creo que aquí habría que hacer algún mecanismo que de alguna manera se planteara qué ocurre al final. Al final, en un porcentaje significativo, hay una expulsión. Y bueno, pues uno debe llevar al CIE a unas personas cuando las posibilidades de expulsión sean reales y ciertas. Es decir, no cuando uno lleve allí a personas en función, en aras de expectativas teóricas. Y por último, en este aspecto, nosotros hemos ido viendo y barajando y analizando las alternativas que se ofrecen en este momento por parte de la sociedad en torno a cómo deberían organizarse los CIE. Están ahí, están en el informe. Yo, si me dedicara a relatarlas una tras otra, emplearía mucho tiempo. Les recomiendo que vayan viendo lo que dicen los profesionales que nos ayudaron a nosotros a hacer este informe sobre las distintas alternativas que podían emplearse. Eso es lo último que yo tendría que decir de CIES. Pero bueno, en esta cosa de mediana duración, pues he de decir que nosotros hemos colaborado con Frontex en la devolución y en la repatriación de dos tipos de colectivos, o tres tipos de colectivos. Es decir, a América Latina hemos llevado 304 personas. Hablé aquí una vez de la optimización del vuelo, dándoles cuenta de los que vienen de América Latina para España. Y en el suceso de Archidona, nosotros participamos en una devolución de 40 personas desde Almería a Orán, cuando el gobierno español, no este, sino el anterior, negoció, yo creo que con éxito policial y con éxito consular, el traslado de 40 ciudadanos argelinos a la ciudad de Orán. Por lo tanto, bueno, eso es estas tareas que se hace por parte de Frontex y que donde nosotros tenemos buena calificación dio origen a una serie de viajes que yo creo que ustedes deberían saber que se hacen y que yo creo que es correcto que yo les informe. La larga duración, voy a hablar primero de prisiones y luego de CIMIS. Yo hablé de prisiones en el Senado. Sí, en el Senado hablé de prisiones. Aquí puede haber senadores. Y la verdad es que yo aprendí en esto. Yo no había leído nunca nada de estas cuestiones. Yo era una persona que se dedicaba a otras tareas en la administración. Pero sí, realmente me pareció interesante la información que me reportaban sobre el tema de prisiones. Mire, en España hay 58.958 personas privadas de libertad a final del de, año 17, que viven en 96 centros penitenciarios a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Estas personas se quejan, como los demás, pero vamos, se quejan de los traslados, se quejan de los problemas sanitarios, de las comunicaciones con el exterior y de tantas y tantas vicisitudes de su vida diaria en el interior de la cárcel. Se lo digo para que no se nos vaya esta perspectiva. Han disminuido mucho el número de personas que están recluidas. Si comparamos el último dato que les he manejado con el del año 2009, han disminuido el 22%, que no es poco. Hombre, ¿de qué se quejan hoy las personas recluidas? Bueno, se quejan de problemas de salud, fundamentalmente de problemas de salud. La enfermedad mental es el principal problema sanitario en las prisiones españolas. En otro tiempo fue otra cosa. Quizá fuera la droga, pero hoy es la enfermedad mental. Y terminaré diciéndoles, por cierto, aquí ha habido una jornada dedicada a salud mental la semana pasada, que me pareció brillante, que me pareció una buena iniciativa, y que tuve la oportunidad de escuchar a un señor que padecía problemas mentales, que se llama Damián Alcolea, que hizo una intervención sencillamente espectacular. Si está grabada, sencillamente espectacular. Las vividas y sentidas. Pero bueno, en la intervención que hice en el Senado, hablé del problema de la mujer presa. Las mujeres presas son pocas. Son pocas y no deberían ser ninguna, pero bueno, son pocas. Están entre el 7% y el 8%. Y yo creo que, de alguna manera, se reclama, si es necesario, por muchas razones, bueno, una política activa de discriminación positiva. Con esto se dice casi todo. Bueno, entonces, ahora voy a hablar de las cosas que no se dijeron en el informe del área, por decirlo de alguna manera, y que sí se dicen en el informe del mecanismo. Mire, voy a hablar de cuatro cosas. De las videovigilancias, de las medidas de contención, del régimen de visitas, del régimen cerrado, no del régimen de visitas, y de las contenciones mecánicas. De estas cuatro cosas, que son cuatro cosas importantes para muchas de las personas que están hoy en un centro de privación de libertad. Hombre, en videovigilancia se ha hecho mucho, pero hay un hecho que es relevante. De las 16 visitas que se han efectuado, en 11 se plantean recomendaciones para la mejora del sistema de videovigilancia. Por lo tanto, aquí hay un problema de necesidad de mejora, y también hay otro problema adicional. Es, bueno, hay que tener cámaras de videovigilancia en los lugares donde transitan habitualmente los internos. Y hay que tener especial atención a los cuartos de cacheo. Hablaré un poco más adelante de esta cuestión. De las medidas coercitivas. Bueno, en las medidas coercitivas, las personas que han hecho este informe inciden mucho, yo creo que con razón, en la bondad y la necesidad de utilizar técnicas de desescalado. ¿Qué son técnicas de desescalado? Bueno, técnicas de desescalado son unos elementos que se producen, o que hay que conocer, los funcionarios que las aplican, cuando en un centro de esta naturaleza pueden producirse situaciones de tensión que en el último recurso conducen a medidas coercitivas, pero que si se manejan con cierta habilidad pueden evitar el uso de medidas coercitivas. Las medidas coercitivas a veces se utilizan en exceso y a veces son de muy larga duración. Y eso, sinceramente, pues debería tratar de evitarse. Las medidas coercitivas han de tener siempre un registro. Siempre un registro donde se diga el qué, el cómo, el por qué y en qué circunstancia. Y han de tener, que duda cabe, medidas, situaciones de supervisión, especialmente por el personal médico. Bueno, hay que ponerse, y eso lo entenderán algunos de ustedes porque lo conocen bien, hay que asegurarse que los medios de coercitivos no ponen en peligro la salud de las personas que están sometidos a ellos. Y en el informe se dice, yo no lo voy a decir aquí ahora, el lugar o uno de los lugares donde se produjo esa situación de uso excesivo de las medidas coercitivas. El régimen cerrado. Bueno, nosotros hemos visitado Brieva, Mallorca, Puerto Uno, Morón y Valencia. No son pocos. Son un número relativamente significativo de ellos. Bueno, en régimen cerrado hay en España, en diciembre del 17, el 31, 940 hombres y 31 mujeres. Y 66 mujeres. Un número relativamente importante de personas sometidas, relativamente importantes, sometidas a medidas de régimen cerrado. El régimen cerrado es duro. Bueno, en las cárceles, créame que se lo digo porque, bueno, porque me lo dicen y porque es verdad. Miren, las cárceles son muy duras. Son muy duras. No, son muy duras y el régimen cerrado lo es aún más. Por lo tanto, bueno, yo creo que, bueno, hay que ser conscientes de que en régimen cerrado lo que hay son fuertes medidas de seguridad, hay soledad, mucha soledad, sí, y hay una ausencia importante de actividades en común, porque lo que hay es muy pocas horas con el común de las presas o de los presos, y bueno, pues uno está en un pasillo, en una sala, en una celda, días y días, años y años, ¿eh? De ahí que yo no tenga ningún inconveniente doctrinal, ideológico, emocional, de recordar la dureza del régimen cerrado. Las condiciones mecánicas. Bueno, la verdad es que nosotros le hemos prestado atención a las condiciones mecánicas, quizás por un hecho que yo quiero decirlo en honor de los equipos anteriores. Si nosotros hace un año presentamos aquí la guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas. La defendí yo aquí. No sé si en esta sala. Sí, a lo mejor hasta en esta sala. Hace un año, por estas fechas. Y de alguna manera formulábamos una serie de recomendaciones. Y lo que hemos querido, el equipo que dirige en este momento el mecanismo, ha querido ver en qué medida en el primer año se ha podido cumplir algunos de los objetivos previstos en esta primera intervención que tuve el honor de hacer delante de ustedes hace un año. Pero hice algo más, porque me pareció que era útil. Yo fui el 17 de septiembre del año 18, desde hace un mes, fui a ver una cárcel. Y fui a ver una cárcel, digamos, modular, no enteriza, modular. Y fui a Aranjuez. Y fui a Aranjuez y de alguna manera mantuve una entrevista en Aranjuez el 17 de septiembre del año 18 con el recién nombrado secretario general de instituciones penitenciarias, donde estuvimos hablando de estas cuestiones y le presté particular atención a el tema de las contenciones, mecánicas. Y llegamos a la conclusión de que el uso de las contenciones requería un principio. Y él asumió las recomendaciones que yo le formulé en ese momento y que el defensor ha venido formulando en la guía. Es decir, hombre, usted, las contenciones mecánicas tienen que ser excepcionales, tienen que ser de la mínima duración, adecuarse a los medios y a la infraestructura idónea que tenga el centro pertinente, y han estar acompañadas de la supervisión permanente y del adecuado control por parte de los médicos. ¿Para qué va uno a llamarle las cosas por un nombre distinto del que tiene? Entonces, bueno, yo tengo que decir que, bueno, esa entrevista con el señor secretario general fue útil porque el día 25 de septiembre, 8 días después, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, con la firma del secretario general de prisiones, un protocolo en virtud del cual pues establecía los motivos regimentales y recogía la filosofía y la concreción de las medidas que había recomendado hacía un año el Defensor del Pueblo. Bueno, los CIMIs. Los CIMIs, en España hay 86 CIMIs, ¿eh? Dependiendo de entidades gestoras de las comunidades autónomas o de entidades colaboradoras de las comunidades autónomas. Nosotros hemos ido a 8 centros de reforma. Y, bueno, 3 de ellos en labores de seguimiento y 5 de ellos en primera inspección. En los CIMIs hay fundamentalmente personas condenadas hasta los 18 años. Podrían estar hasta los 20 y tantos, 22, 23, pero tendría que autorizarlo el juez. Bueno, la asistencia jurídica, peor que en el resto de las prisiones, ¿eh? Es decir, hay una limitada asistencia jurídica y desde luego que no alcanza a los expedientes disciplinarios que en este tipo de centros son relativamente importantes. La asistencia sanitaria, hombre, un poco más adecuada por una razón muy sencilla, porque estas personas tienen posibilidad de no están en régimen cerrado, están en régimen abierto, por lo tanto pueden ir a centros de asistencia pública y, digamos, no padecen las carencias que materia sanitaria tienen en los que están privados de libertad, pero siguen teniendo el problema de la asistencia psicológica y psiquiátrica. Escasez de apoyos educativos. Escasez de apoyos educativos y, desde luego, de talleres de formación, de formación profesional, donde sí es muy importante porque, bueno, son muy jóvenes y si aprenden oficios, pues mejor que si no lo aprenden. Las instalaciones, en general adecuadas, pero también tienen a veces aspectos carcelarios, absolutamente carcelarios. El tema de las videovigilancias sigue siendo un tema muy importante en este tipo de centros. Pero si no me equivoco, he dejado un papel y no me gustaría dejarlo, porque es un aspecto importante de la labor en este momento del Defensor del Pueblo, que es qué hemos hecho en materia de centros. A ver, Paco, déjame los psiquiátricos. ¿Qué hemos hecho en materia de psiquiátrico? Debe estar en una de las carpetas de aquí, pero se lo voy a contar igual, ¿eh? No, psiquiátricos, por favor. Mire, los psiquiátricos. Sí, aquí está. Vamos a ver. Nosotros venimos haciendo visitas a los psiquiátricos desde hace 10 años, desde que el mecanismo actúa, está en funcionamiento. Hemos ido a 17 psiquiátricos. El tema de los psiquiátricos es un tema diverso, porque los hay de distinta entidad. Hay centros de menores con trastornos de conducta, hay centros residenciales para personas mayores, hay unidades hospitalarias de agudos y hay centros residenciales de salud mental a los que se han girado 8 visitas. ¿Qué hacemos nosotros en las visitas a los psiquiátricos? Nosotros en las visitas a los psiquiátricos lo que hacemos es hacemos un trabajo administrativo amplio, que es tratar de ver y averiguar qué es lo que, cómo es la situación del interno. Y en algunos medidas, en algunos momentos, cómo se aplican las medidas de contención, cómo se administra y se pauta la medicación. Y tratamos de ver cómo funcionan los programas de rehabilitación y las actividades y los horarios, inclusive en donde es posible la salida exterior. Por lo tanto, ahí hay un elenco importante de tareas. En esas tareas es donde nos ayudan el equipo del Consejo Asesor del mecanismo, que de alguna manera complementa nuestra tarea y de alguna forma nos ayudan a realizar mejor el trabajo. En el año 17 se ha producido una novedad, que en ocho oportunidades, en ocho oportunidades nos han acompañado miembros de los defensores del pueblo territoriales. Por lo tanto, bueno, pues hemos podido mejorar la cantidad y la calidad de nuestro trabajo en este tipo de centros, porque, bueno, pues porque éramos más y podíamos mejorar la tarea que realizábamos. De esos cuatro tipos de centros, tres tienen que ver con la salud mental. ¿Qué tres son esos tipos de centros? Bueno, pues son la unidad de hospitalización de salud mental del Hospital de San Lázaro de Sevilla, dependiente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia y el Hospital Psiquiátrico de Conso. El Hospital Psiquiátrico de Conso actúa como un centro residencial de larga estancia, con personas de los que decía yo antes, con trastornos mentales graves y con severas dificultades de integración. ¿Qué hemos visto allí? Que en definitiva nosotros lo que tenemos que decirle a ustedes es lo que hemos visto, ¿no? También podemos decirle lo que valoramos, y de hecho lo hacemos, pero bueno, lo que hemos visto sí tenemos que decirlo. Hombre, me atrevería a decir que algunas rigideces hemos visto en este tipo de centros. Bueno, los registros que hay del sistema de quejas son muy rígidos y no acercan a los hipotéticos usuarios a formular quejas. Segundo, hombre, en algunos casos hemos visto que las pautas de medicación crean algún tipo de problemas y, desde luego, hemos recomendado la revisión de los protocolos para que ese tipo de problemas no puedan emplearse. Bueno, en estos centros la privación de libertad a veces es muy, muy estricta. Y por lo tanto nosotros creemos que los registros de las medidas relacionadas con la restricción de los derechos de los internos deben inscribirse en libros de esta naturaleza. En algún caso hemos visto que no existen partes de lesiones. Y eso nos parece relevante. Y hay una cuestión que a mí me parece relativamente importante y que no deberíamos olvidar. Mire, en este tipo de centros, bueno, pues se producen algún tipo de circunstancias que de alguna manera quisiera ponerles a ustedes de relieve. A veces hay personas que llevan en los mismos 30 y más años y se dice que esas personas que llevan en los mismos 30 y más años lo están voluntariamente. Yo cuestiono que una persona del mundo rural español que está en un centro de esta naturaleza 30 y más años lo esté voluntariamente. Entonces las cosas porque también creo que estas personas que están en esta circunstancia lo están porque no tienen otro lugar donde ir o donde no tienen su familia otro lugar donde recluirlas. Por lo tanto, Por lo tanto, sí quiero decir que de alguna manera, hay que ser muy riguroso con este tipo de circunstancias, porque si no somos rigurosos, podemos de alguna manera equivocarnos. En cualquier caso, lo digo filosóficamente y lo digo porque lo creo. Mire, la imagen que uno tiene de estos centros a veces es muy dura. Y yo tengo que decir que las personas que han ido a los mismos, que han entrado, que han permanecido, que han analizado cómo se comportan los equipos directivos, los médicos, quienes les ayudan, bueno, pues la verdad es que son personas que se vuelcan con este tipo de ciudadanos y que de alguna forma quieren hacerle la vida agradable y proporcionarle un tratamiento cercano. Es la primera vez que nosotros hablamos de esta cuestión. En modo alguno quisiera alarmar yo a nadie sobre la estancia de estas personas en este tipo de centro. Si hubiera que seguir yendo, y habrá que seguir yendo, a estos centros, para llamar la atención, siempre tendremos alguna oportunidad y siempre podremos hacerlo con y a partir de hechos relativamente concretos. Yo creo que la sociedad española los tiene olvidado. Y de alguna manera, cuando la familia, inclusive el enfermo, consigue una plaza en este tipo de centros, experimenta un enorme miedo cuando corren el riesgo de perderla. Por lo tanto, sigamos observando, sigamos analizando, procuremos que no se les olvide, pero seamos rigurosos a la hora de evaluar y de llamar la atención sobre esas cuestiones. Y termino. La verdad es que he hablado demasiado, pero confío que les haya llamado la atención. Yo he querido, de verdad, he querido poner de relieve algo. Yo he sido 29 años diputado en esta casa, y me lo paso muy bien. Pero de estas cosas yo no he oído hablar. Y bueno, ya que tengo la oportunidad de hablar de estas cuestiones, pues quiero ser sincero con ustedes. Mire, han hecho los del mecanismo lo suficiente en este año 2017. Y yo creo que sí, yo lo creo. Honestamente, yo creo que sí que lo han hecho. Sí, yo creo que lo han hecho. ¿Podrían haber hecho más? Siempre se puede hacer algo más. Siempre, siempre, siempre se puede hacer algo más. Yo lo único que quiero decir es que lo han hecho, y yo puedo hablar en nombre de ello, como mejor saben hacerlo. Muchas gracias.